Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el partido de la costa. Allí en San Bernardo nos escuchan nuestras amigas y nuestros amigos, y en la operación técnica de la M690 está nuestro compañero Julio Pardo, y en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia en el barrio de Mataderos, hoy con la operación técnica de nuestro compañero Pedro Otero. Y aquí desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, Luis Angio los saluda. Hoy vamos a tener un programita con... Primero vamos a hacer un pequeño bloque de comentarios sindicales porque han pasado algunas cosas en el día de hoy. Y en estos últimos días, lamentablemente. Y después vamos a tener también una entrevista con Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, donde vamos a comentar algunas cuestiones que están pasando en la Ciudad de Buenos Aires. Este tema de los recitales, ¿no? Aquí, bueno, en Villa Crespo saben que tenemos el Movistar Arena, que con la vuelta a los recitales después de la pandemia, tenemos 4 o 5 días a la semana de incomodidades para todos los vecinos del barrio. Sin ir más lejos, el mes pasado Arjona tocó 8 días seguidos. Además de tocar Arjona, 8 días seguidos. Y Arjona, bueno, ya es el sumo. Pero también están con un reclamo en el campo argentino de polo, en el hipódromo de Palermo, allí en el Paseo de la Infanta, donde, bueno, hay quejas de vecinas y vecinos, y se hizo una presentación porque aparentemente ni siquiera el gobierno de la ciudad autorizó a esos recitales. Así que vamos a ir por ese lado. Aprovecho para decirles que este programa se puede volver a escuchar por aquí, por la Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el partido de la costa los miércoles a las 20 horas. Y Radio Nehuen, que es radionehuen.radio12345.com, los miércoles a las 19, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. También pueden pasar por nuestra página web www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Y si quieren dejar un mensaje en el horario del programa, lo pueden hacer al 155-709-2692. Y si les parece, ya, Pedrito, podemos ir a la primera pauta, a los primeros separadores, y volvemos en un par de minutos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardeciva. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas, y en esta primera parte quería hacer algunos comentarios sobre algunas situaciones en los gremios. Saben, y si no lo saben, porque ayer no escucharon Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela, que los profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires están en conflicto porque Rodríguez Larreta se niega a abrir las paritarias, a reabrir las paritarias. Digo, se niega a abrir las paritarias porque creo que la única vez que tuvieron una respuesta le dieron, le propusieron o dijeron que le iban a dar un 5% de aumento, o sea que, bueno, eso y la nada es lo mismo. Hoy, en el día de hoy, hicieron medidas de fuerza de 11 a 2 de la tarde en los distintos hospitales y CESAC de los centros de salud de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del gobierno de la ciudad. Es una cosa recurrente, no solo es a nivel de la salud, también de la educación, ¿no? Docentes tienen también reclamos de paritarias para poder tener un aumento salarial acorde a lo que es la canasta básica, acorde a la inflación. Hoy ya hay un porcentaje de inflación de más del 6% en este mes de agosto, que salen estos días, pero ya más o menos son los números esos. Y bueno, es bastante preocupante, ¿no? Y el gobierno no da ninguna respuesta a este tema. Y también quería comentar, porque hoy nos enteramos, pero mire usted, ¿se acuerdan? Ni yanquis ni marxistas, ¿se acuerdan de que el peronismo y fundamentalmente los sectores más, vamos a decir, entre comillas, de izquierda o radicalizados, hablaban del embajador Mac Stanley como el que era un enemigo de la Argentina, que había dicho que antes de las elecciones la oposición se tenía que reunir y ponerse de acuerdo para resolver los problemas de la Argentina? O sea, hace 20 días atrás a Stanley lo asemejaban a lo del 46 Braden Operón, ¿no? Braden, el famoso embajador yanqui que había unificado a toda la oposición en contra del gobierno de Perón, que después salió triunfante, Perón Quijano, la primera fórmula del gobierno peronista. Bueno, pero ¿a qué voy a esto? Miren lo que dijo hoy en un hilo de tuit el embajador Mark Stanley. El rol de los sindicatos es crucial para proteger los derechos de los trabajadores y construir una economía sólida. Conversamos con Hugo Yasky y Roby Baradel sobre avances y desafíos de los sindicatos hoy y del trabajo conjunto de Estados Unidos y Argentina en materia de derechos laborales. Pero esto no es solo un tuit. Hay una foto donde está Stanley, a la derecha de Stanley Baradel, a la izquierda de Stanley está Hugo Yasky, y bueno, hay dos, una mujer y un señor que deben de ser funcionarios de la embajada de Estados Unidos, no tienen pinta de laburantes, más bien tienen pinta de yanqui, deben de ser traductores y demás, y se reunieron con este embajador que hasta hace 10 días era el demonio, más o menos, ¿no? Venía a liquidar el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina, de Massa, bueno, el peronismo. Y se encuentran con esta gente hoy. Es muy alevoso esto. Ya es muy descarado. No tienen, ya no tienen prurito, no tienen vergüenza, ni siquiera se reúnen en algún lugar cerrado, ¿no? Para que no lo vea nadie. No, se sacan fotos. La verdad es muy vergonzoso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy leyendo acá la nota que sacó La Nación en el día de hoy. Dice que hablaron sobre todo de la coyuntura política, la importancia de las organizaciones sindicales para proteger los derechos de los trabajadores, la recuperación de la economía y la preocupación por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, y quien promovió el encuentro fue Stanley. Duró más o menos una hora. No nos olvidemos que Hugo Yasky, además de secretario general de la CTA de los trabajadores, es diputado nacional. Justamente comenta La Nación que hace poco, en el mes de noviembre, había criticado a Stanley porque ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de su país había cuestionado la falta de alineamiento del gobierno de Alberto Fernández en sus posturas de los Estados Unidos contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. Había dicho en ese momento, son declaraciones de un rey que tiene una concepción neocolonial. Bueno, se ve que como ahora se murió la reina Isabel y se queda sin monarca, tuvieron que conseguir a uno, y parece que ahora a Stanley lo han puesto como virrey, pero un virrey bueno, obvio, ¿no? No es Sobremonte. Y dice, sus expresiones revelan el pensamiento profundo del gobierno de los Estados Unidos. Por más que haya diferencias entre Trump y Biden, siguen pensando que América Latina es su patio trasero. Bueno, evidentemente, en unos pocos meses se olvidaron de esto. Es probable también que esto haya sido consecuencia del viaje de Sergio Massa a Estados Unidos, el superministro de Economía, y que hayan dicho, muchachos, cerremos todo el paquete, y también ahora que yo vengo a la Argentina, ya llegó Massa a la Argentina, hagamos un gesto que yo ya hice todo allá en Estados Unidos, ahora lo tienen que hacer ustedes acá, pongan la caripela ustedes. Y qué mejor que hacérsela poner a dos burócratas de la talla de Yasky y Varadel. Y hablando de Yasky, Varadel y la CTA de los trabajadores, también me sorprendió y he leído comentarios de repudio de dirigentes sindicales de la CTA autónoma que pertenecen a la CICOP. La CICOP es el gremio de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires el gremio CICOP aglutina a todos los trabajadores, desde el enfermero hasta el médico. No es como en Buenos Aires, que está la Asociación de Médicos Municipales, la Asociación de Profesionales de la Salud y el SUTEGBA, cada uno agrupa a distintos estamentos de trabajadoras y trabajadores. Allí la CICOP aglutina a todos. Médicos, profesionales, no profesionales de la salud, enfermeros, administrativos, bueno, y siempre, siempre estuvieron alineados con la CTA autónoma de otro burócrata sindical, Hugo Yasky. Pero este aquí, que el fin de semana hicieron un congreso, entre comillas, de delegados supuestamente amplio, donde decidieron irse de la CTA autónoma y se fueron a la CTA de los trabajadores de Hugo Yasky. Si hay dos CTA y una era un poquitito más independiente, aunque también escuchándolo a Cachorro Godoy estos días ya quedó de lado, bueno, acá directamente se alinearon con el oficialismo del gobierno actual a través de la CTA. Sabemos que la CTA de los trabajadores de Yasky, la CGT de la burocracia de los Moyano, de los Caló y compañía, más o menos van por el mismo carril. Bueno, y la CICOP, que era un gremio al que se lo podía decir un poco más independiente, respetado, por lo menos más autónomo en algunas cuestiones de pelea, de lucha, se pasaron de bando. Muchos compañeros y compañeras de base o delegados de base de la salud en la provincia de Buenos Aires se encontraron con esta sorpresa, se desayunaron y denunciaron que, bueno, esto no había sido puesto en discusión en ningún lugar de laburo para ver qué decidían sus afiliados y demás, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que vamos teniendo y lamentablemente lo que está demostrando lo que es la situación, lamentablemente, de crisis en la estructura de los sindicatos y fundamentalmente la falta de representación de las y los trabajadores que tenemos en este país. Y pruebas al canto, porque también hace unas semanas hubo elecciones en la CTA autónoma, en la CTA de Cachorro Godoy, y donde, allí se vio también otro hecho que es imposible, se hace una demostración de cómo es imposible que se pueda conseguir un cambio en las estructuras sindicales, ¿no? Porque se denunció fraude en muchas seccionales, en muchos, por ejemplo, en Bahía Blanca, en la seccional de Lomas de Zamora, hasta hubo patotas de matones de la CTA, del oficialismo, de la Lista Verde, que fueron a apretar a compañeras y compañeros que iban a votar, a no dejarlos votar, los amenazaron con revólver. Y en la CTA de Bahía Blanca pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque la CTA de Bahía Blanca y la CTA de Lomas de Zamora, junto con la de Almirante Brown, acá en el Gran Buenos Aires, son las tres centrales alineadas en la CTA autónoma, que son independientes del oficialismo, de la burocracia de Cachorro Godoy, de Piedro y compañía. Y allí han cometido fraudes escandalosos, como por ejemplo en una localidad de ahí de Bahía Blanca, Goyena, cuando hicieron la elección, en esa localidad de 600 habitantes, aparecieron 106 votos y todos para la Lista Oficialista de La Verde. Bueno, fue tan escandaloso que presentaron un recurso ante la Junta Electoral y ante la justicia, y bueno, la justicia en ese sentido, no sé por qué se apiadó, les dio la razón y volvieron a hacer una nueva elección en ese padrón. ¿Saben cuánta gente votó? 4. De 106 votaron 4. Por supuesto, ahí se comprobó también que hay padrones inflados, padrones con personas fallecidas, padrones dibujados que, por ejemplo, denuncian cuando se divide la CTA en el 2010 y se quedaba un sector la CTA de Yasky y otra la CTA de Cachorro Godoy. Bueno, armaron ahora para esta elección de la CTA de Cachorro Godoy un padrón con gente que en el 2010 quedó en del lado de la CTA de los trabajadores de Yasky, ¿no? Pero bueno, lo hicieron votar en la CTA autónoma por las dudas, qué sé yo, ¿vio? Vaya uno a saber. Bueno, todo esto es lamentable, es una demostración más de la crisis que hay en el sindicalismo, en la dirigencia sindical argentina. Y esto se refleja en qué. En que cada vez hay menos trabajadoras y trabajadores afiliados en los gremios de la Argentina. Pero además de los trabajadoras y trabajadores afiliados en la Argentina, prácticamente no asiste nadie a votar. En esta elección de la CTA autónoma inflada, con 1 millón, supuestamente denunciando 1.400.000 afiliados en condiciones de votar, votaron nada más que 400.000, o sea, votó una tercera parte, un 33-35%. Por supuesto, incluso trucho, porque estamos hablando ya de padrones inflados. Pero así todo, con padrones inflados y todo, ellos resaltan la importancia de haber ganado con un 35% de los votos. O sea, es insólito. Y así está la mayoría de los gremios, ¿no? Ahora también hay elecciones en el gremio de empleados de comercio con Cavalieri, Armando Cavalieri, que va por su reelección, por su enésima elección, y donde la oposición es de un tal Murcio, que hasta hace 4 años fue históricamente parte de la comisión directiva de Armando Cavalieri, pero por cuestiones, evidentemente, vas a saber de qué negocios o de qué cuestiones que tienen cada uno de ellos entre sí, ahora le armó una lista. Lo que sí está claro, porque aparte en entrevistas Murcio lo ha dicho, él es trabajador de Cotto y él ha dicho que con Alfredo Cotto se lleva muy bien. O sea, él es un representante de Alfredo Cotto, así como trabajan en forma vergonzante muchos trabajadores y trabajadoras en Cotto, él representa a ese sector. Y Armando Cavalieri representa al sector de los grandes empresarios de hipermercados como Jumbo, Carrefour, Bea, bueno, todos los grandes supermercados de las multinacionales. Creo que aparte él es representante de KM, bueno, de la Cámara de Empresarios de Supermercados y demás, ¿no? O sea que, bueno, ahí tenemos también otro tema. Yo, por ejemplo, pasaba el otro día pasé por un par de edificios de la obra social de OSECAC y es impresionante las mesitas con sombrillas y chicas haciendo campaña por la lista azul, descaradamente en la puerta de los locales de acá, por lo menos yo pasé por 2 en Capital, haciendo campaña por Cavalieri, que por supuesto también inflan los padrones y demás, ¿no? Y por supuesto, que creo que nosotros ya hace un mes y pico, tuvimos una entrevista con una candidata de una tercera lista, que por supuesto no se pudo presentar, se la bocharon, se la impugnaron, donde justamente trabajadora de Cotto y denunciando lo que pasa todos los días en Cotto y cómo los sancionan a ellos y cómo los amenazan. Bueno, la denuncia que hizo en ese momento fue muy importante, pero por supuesto ningún medio la tomó. Nosotros la entrevistamos aquí, creo que también en Oíd Mortal. Bueno, esto más o menos quería, creo que no hay mucho más de sindical, pero tendríamos que hacer todo un programa completo. Pero creo que esto es un panorama de la situación en todos los gremios de este país, lamentablemente, donde cuesta mucho la pelea, donde cuesta mucho la lucha, donde cuesta mucho arrancarle a las patronales y a las patronales estatales, provinciales y municipales un peso para los magros salarios que se cobran. Y es muy difícil. Es muy difícil pelear contra el Estado, contra el gobierno y contra los aparatos de la burocracia sindical. Es una pelea muy desigual, pero siempre hay trabajadoras y trabajadoras que no bajan la guardia y siguen dando esa pelea, y nosotros, por supuesto, cada vez que haya una, por aquí la vamos a transmitir. Bueno, Pedrito, pasamos a un primer tema musical que no dije. Hoy vamos a musicalizar con Agarrate Catalina. Y hablando de violencia, hablando de odio, hablando de posibles o frustrados magnicidios, vamos a escuchar el temita de la violencia de Agarrate Catalina y después volvemos. fuerza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón. Que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y una alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. Entender de medio en la gamba le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, un poquito fuerte el temita este, ¿no? La letra, pero una cruda realidad de cómo la represión y la persecución a los que no son como uno, podríamos decir. Antes de ir a la nota que tenemos, quería hacer un comentario sobre algunos temitas de la Ciudad de Buenos Aires. Y tenemos, por ejemplo, que poder hablar no pudieron resolver los vecinos de allí de Caballito, de la avenida Honorio Pueyrredón, la situación de lo que la Reta viene planteando, que es hacer esos parques lineales, ¿no? Una payasada que tiene que ver con plata, que tiene que ver con negocios, porque lo que hacen es romper una 5 cuadras, una de las manos de Honorio Pueyrredón. Saben que Honorio Pueyrredón es una avenida de mano y contramano, y para hacer un parque lineal. Y eso entorpece desde la circulación cotidiana de los vecinos que viven en esas cuadras, hasta la entrada a las cocheras de los autos, o ante una urgencia, los bomberos, una ambulancia. Bueno, se hizo un amparo, primero tuvo a favor, después tuvo en contra, y yo pasé los otros días por ahí y veo que ya están trabajando en la primer calle desde el Campeador, para el lado de Rivadavia. Ya están está trabajando de nuevo, empezaron las obras, y no, bueno, esta gente no lo para nadie, ¿no? Le dan para adelante y no tienen escrúpulos, no tienen escrúpulos con la venta, así de decir, bueno, estamos mejorando y transformando Buenos Aires, y la transformación es la destrucción. Y no solo eso, sino que también ahora avanzan en otros lugares de la Ciudad de Buenos Aires con esto. Por ejemplo, ya hay un proyecto, y creo que lo aprobaron, sobre la calle Castro, allí en el barrio de Boedo, que entre Avenida San Juan y Avenida Independencia van a hacer también un parque lineal, y esa calle va a quedar inhabilitada para el transporte, el tránsito de coches, de colectivos, ¿no? O sea que va a crear un caos en esa zona, porque va a haber que desviar autos, va a haber que desviar líneas de colectivos. Es un despropósito donde este personaje que habla de los que habla de los parques lineales, de ponerle verde, en realidad no le ponen nada de verde. Lo que le ponen es un par de macetas, le pondrán dos o tres arbolitos, y después todo cemento. Así que, bueno, así estamos. No hay, yo creo que pasa lo mismo que comentaba hace un rato con el tema sindical. No hay una reacción más masiva. Si bien hay protestas, los vecinos se juntan, los vecinos en cada lugar cuando hay un conflicto, bueno, se hacen ver, ¿no? Pero no hay algo que unifique a todo y diga, bueno, basta con esto, la reta, basta a todos, porque todos los días toca un barrio distinto. Todos los días toca un barrio distinto. Miren, nosotros estuvimos tratando el tema de ese zanjón que querían hacer en el barrio, en el Parque Saavedra, allí en el barrio de Saavedra, y creo que de todas las veces que tratamos temas sobre conflictos con el gobierno de la ciudad respecto a temas urbanos, a temas de planificación urbana, de código de edificación, creo que es el único que se ha ganado en todo este tiempo. Se ha ganado porque las vecinas y los vecinos se organizaron, se pusieron de acuerdo y le encontraron una veta al despropósito que quería hacer la reta, que era en 500 metros del Parque Saavedra, un parque hermoso, partirlo al medio con un zanjón, con la excusa de las inundaciones, y que eso sería un aliviador. Pero los vecinos hicieron todo lo posible, hicieron reuniones, se movilizaron, y hasta llegaron al Banco Mundial. ¿Por qué al Banco Mundial? Porque el Banco Mundial, entre otras cosas que le había dado al gobierno de la ciudad, le había dado préstamos para este tipo de trabajos. Y como llegaron los vecinos y vecinas a denunciar en el Banco Mundial, que en realidad lo que querían hacer desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de ingeniería hidráulica, no tenía nada que ver y no servía para nada, la pelearon, llevaron, por supuesto, con estudios técnicos, con estudios ambientales, con estudios sociológicos, lograron que el Banco Mundial diera marcha atrás y no les diera el dinero para hacer esta tarea. Pero no solamente eso, sino que los vecinos y las vecinas reflotaron un proyecto de unos años atrás en donde ellos estaban planteando que para evitar el tema de las inundaciones había que hacer dos grandes reservorios en el Parque Sarmiento, que estaba hecho uno y ya faltaba hacer el otro. Pero hete aquí que el gobierno de Rodríguez Larreta negoció o acordó, o vaya a saber en base a qué y a cambio de qué, negoció cederle parte del Parque Sarmiento, que es un parque público de todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, al Belgrano Athletic Club, un club de rugby en la Ciudad de Buenos Aires, un club muy paquete, un club de un sector alto de nuestra sociedad, donde ahí hicieron 2, 3, 4 canchas de rugby. No se sabe si pagan algún canon al gobierno, si no pagan ningún canon, en el marco de que se lo cedieron. Entonces ahí se dejó de hacer ese reservorio que sí servía para mitigar las inundaciones, porque saben que ahí, en la zona de Saavedra, pasa el arroyo Medrano, que entre otros pasa por el barrio Mitre, que es un barrio, un asentamiento, ¿no? Uno de esos barrios vulnerables. En realidad no son vulnerables, son vulnerados. Bueno, y ahora como quedaría en volver a hacer la pelea para que se use ese dinero para hacer el reservorio este. Pero bueno, lo pelearon y la ganaron. Entonces creo que es una demostración de lo que se puede llegar a hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque yo el viernes estuvimos con Cristina Varela en la biblioteca de Cornelio Saavedra, ahí enfrente al parque, una biblioteca hermosa de 1918, la biblioteca esa, está fundada. Porque, bueno, invitaron a quienes habían participado y se habían movido, bueno, a nosotros como medio de comunicación que le dimos mucha importancia al tema, también nos invitaron. Y una de las cosas que me llamó la atención en forma positiva fue que entre los vecinos y vecinas que intervinieron allí había de todos los colores políticos partidarios. Había peronistas, había de izquierda, había radicales, había independientes, donde uno escuchaba lo que decía cada uno y en ningún momento se escuchó decir no porque quisimos hacer esto y este sector se opuso o tuvimos discusiones con esto. No, al contrario. Primó la unidad de los vecinos del barrio por un interés común, que era que el gobierno no los perjudicara con una obra que además que iba a ser un desastre arquitectónico, urbanístico, también iba a ser un desastre económico porque iban a gastar 27, 28 millones de dólares para nada. Así que bueno, vamos a cerrar entonces este segundo bloque. Vemos si nos tenemos en un ratito la comunicación con Jonathan Valdivieso. Y mientras ponemos otro temita de... No sé si quedó una pauta más y el tema de Agarrate Catalina. Vamos, Pedrito, gracias. Saber qué día es hoy. Hoy es sábado, vos. No, estoy preguntando el día. ¿Qué día es hoy? Domingo. ¡Sí! Segundo, domingo está, pero ¿qué número? Hoy es 30, vos. No, ha de ser más. Y si es más, clavado que 31, entonces. No, mucho más. 32. Seguro, 32. Domingo 32. Domingo 32 de otoño, si no me falla la... Domingo 32. No te puedo creer. Yo tenía algo que hacer. ¿Qué tenía que hacer? ¡Para! Hoy viene el novio de mi nieta. Hoy voy a conocer al novio de mi nieta. ¡Está bueno, está, che! ¡Está! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Lo importante es que el Botija sea una buena persona. Lo principal es que el muchacho sea sanito. Que no me fume ni me tome pa' empezar. Que haga deporte y se levante tempranito. Que coma sano y no le guste trasnochar. En lo posible que sea cauteloso.

en esta zona, ¿no? Hay un combo de actividades musicales que están concentradas en el campo argentino de polo, en el hipódromo de Palermo y en el Paseo de la Infanta, que son tres espacios al aire libre que están ahí enfrentados. Por una parte están los mega eventos musicales, ¿no? Como el que se está realizando el día de hoy de Dua Lipa para 60.000 espectadores, ¿no? Estamos hablando de un evento de muchísima envergadura. Recordemos que el Movistar Arena tiene una capacidad para 16.000 espectadores, esa sería una afluencia prácticamente cuatro veces mayor en este evento. Bueno, esta zona, que estamos entre un barrio residencial y el Parque 3 de Febrero, de acuerdo al Código Urbanístico, no está habilitada para estos usos. Por otra parte, el gobierno nos informa que no realiza evaluaciones de impacto ambiental para este tipo de actividades, porque dice que son esporádicas, no son cotidianas, por lo tanto no las evalúa, no pide un estudio de impacto ambiental, no da participación a la ciudadanía para que pueda participar, y no es que es un evento que ocurre una vez al año, sino que son frecuentes. Hace un par de meses tuvieron los eventos de Tini Stuesen, y por ejemplo, en el evento de Tini, el gobierno midió todos los días, a todas las horas, y en todas las mediciones vio que sobrepasaba los límites permitidos. ¿Cuál es el gran problema de estos espectáculos? Es que están cercanos a barrios residenciales y por lo tanto genera una contaminación sonora que realmente torna invivible la situación en esa zona. Pero eso no es lo peor, ¿no? Porque estos serán algunos eventos, unas cuantas decenas de días por año. El problema es que también se fueron instalando locales bailables al aire libre prácticamente. Tenemos, por ejemplo, Cruz Apolo, ahí en el campo argentino de Polo. Tenemos La Mala, en el Paseo de la Infanta. Y tenemos, por ejemplo, Isla de Batuta en el hipódromo. Ninguno, según lo que informó el gobierno en la causa judicial, ninguno de estos locales de baile o de música tienen habilitación o autorización para ser locales de baile. En el campo argentino de Polo lo que se habilitó fue un polo y un mercado gastronómico, que se llama Bocha, pero no se habilitó la ejecución de música, shows en vivo, locales de baile, ¿no? Que es lo que sucede frecuentemente. En el caso de La Mala, el Paseo de la Infanta, con la modificación del código, autorizaron algunos usos más diversos, algunos locales de baile, pero no autorizaron a ocupar el Parque 3 de Febrero. Es decir, los usos que autorizaron es para ocupar la superficie debajo de los arcos, obviamente insonorizar, ¿no? Como si fuese toda actividad dentro de un local, pero estos locales fueron expandiéndose hacia el parque y hay toda una ocupación gastronómica y de baile en las dos plazas que rodean los arcos y que forman parte del Parque 3 de Febrero, que además es un área de protección histórica, ¿no? Además de ser urbanización parque, de ser un parque público, es un área de protección histórica. Es decir, se está ocupando espacio público y se está ejecutando música al aire libre, que también torna invivible la cotidianidad de las familias aledañas de estos predios. Estamos hablando ya no como los grandes mega eventos de unos cuantos días por mes, sino estamos hablando de 6 días a la semana hasta las 3, 4 de la mañana que funcionan estos locales. Claro. Y en el caso de Isla de Batuta también es otro local de baile que funciona con esa actividad fuerte de volumen musical al aire libre, que está en un sector del hipódromo que no se puede poner absolutamente nada, ni actividades gastronómicas, ni actividades de baile, ¿no? Porque está en el sector del hipódromo que es también parte del Parque 3 de Febrero. Ajá. Lo que vemos es que existe una zona liberada para ese tipo de actividades. El gobierno nos informó que estos locales no cuentan con certificado de aptitud ambiental. Nos informó que están autorizados a lo sumo como actividades gastronómicas, ¿no? Para locales de baile. Y además, constantemente, los vecinos o vecinas de las zonas denuncian los ruidos molestos, y hace 3 años que esto está así. Ahora, pero Jonathan, discúlpame que te interrumpa, pero el propio gobierno de la ciudad reconoce que son ilegales esas actividades, pero ellos mismos no lo clausuran. Es increíble. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental informó que el hipódromo y el campo argentino del pueblo no tienen ningún tipo de certificado de aptitud ambiental y que los intimaron. Pero la ley obliga a que tienen que clausurar los locales, claro, no intimarlos. Y resulta increíble que para estos eventos de Dua Lipa, y ahora va a haber otros eventos también en el hipódromo, no se realice ningún tipo de estudio de impacto ambiental. Además, que el uso en esos predios no está autorizado porque son, el campo argentino del pueblo es un equipamiento especial. Es decir, sí, son predios destinados a un objetivo, a un uso. A un uso campo, único, en, claro. Claro, un uso único. En el campo, en el caso del campo argentino del pueblo, para los campeonatos de polo, ¿no? Uh-huh. Y el código autoriza que solamente se puede utilizar el 20% para usos complementarios. Ese 20%, uno podría decir, bueno, puede ser complementario las actividades gastronómicas. Claro. Pero no es complementario al polo locales bailables. Pero, y tampoco es complementario al polo un mega evento recital de 60.000 espectadores. Eso es lo que iba a decir. Yo, si mal no recuerdo, fue antes de la pandemia. Poco antes de la pandemia no estuvo Roger Water ahí en el campo argentino de polo. Sí, también estuvo Metallica. Sí. Claro, es increíble. Bueno, estos lugares se empezaron a utilizar porque justamente por el tema de la pandemia y los aforos no se puede llevar tantos espectadores a un momento de arena, por ejemplo. Claro. Pero se permaneció, ¿no? Porque también se permitía el uso del espacio público por el tema de la pandemia, pero la pandemia ya la emergencia del propio gobierno la levantó. Sí. Digamos, sigue la declaración formal, pero casi todo. De hecho, el Movistar Arena, cuando empezó a mermar la pandemia, arrancaron con un aforo de 2.500, después de 4.000 y ahora ya son los 16.000. Tal cual. Bueno, ahora volvimos a la normalidad del uso del espacio público. No se puede utilizar el uso del espacio público para locales de baile. Uno, porque está prohibido esa especie de privatización. Y segundo, porque la regulación de la contaminación sonora hace imposible que se pueda reproducir música al aire libre. Claro. Porque eso supera en el acto los decibeles permitidos. Sí, sí, por eso los locales que se permiten están insonorizados, ejecución de música adentro. Cualquier ejecución de música, locales de baile al cielo abierto, va a generar una contaminación sonora que, a pesar de las denuncias constantes que realizan los vecinos o vecinas, el gobierno no realiza ningún tipo de arreglo de esta situación. Bien, Jonathan, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero lo vamos a seguir porque evidentemente no va a tener solución de la noche a la mañana esto. Creo que ustedes han hecho también algunas presentaciones judiciales, amparos, y nos contarás entonces en otro momento cómo sigue y que por el lado de la justicia se actuaron en consecuencia, ¿no? En defensa de los intereses de las vecinas y de los vecinos. Por ahora te agradecemos la comunicación, perdoná que se nos quedó el programa sin tiempo, pero creo que ya estuvo bien explicitado cuál es la problemática y la vamos a seguir. Así que te agradezco. Buenas noches. Gracias, Luis, por el espacio. Que tengan buena semana. Adiós. Gracias a vos. Bien, Pedro, ya nos estamos yendo. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Ahí en el estudio Víctor Basterra hoy nos acompañó operando técnicamente Pedro Otero. Le agradecemos a él. No sé la semana próxima si Nachito estará, si no estará, en dónde anda. Dicen que sí, acá me dice Pedrito. Saludamos a la gente, a las amigas y amigos de la NDR 103.9 de San Bernardo y dejamos estirar un poquitito otro temita de Agarrate Catalina hasta donde dé y nosotros nos volvemos a ver el próximo y a escuchar el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Comienzan a abrir, miren a la rosa de los vientos.